Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como decimos siempre al comienzo, es nuestro rincón en radioesperantia.com dedicado eminentemente a la cultura. Por aquí pasan escritores, compositores, cineastas, filósofos, luthier, todo el que tiene algo que decir, algo que plantear, algo que comentarnos en el ámbito de la creación, tiene su cabida aquí en la revista de Radio Esperantia.com. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Y volvemos a sumergirnos en el maravilloso mundo de la historia, que además, si escuchan las entrevistas, ahora que a mí, sabrás que a mí me encanta. Y nos vamos a adentrar en el siglo XVI, de un libro que acaba de publicar un escritor que lo he conocido hace poquito. Los amigos de Almuzara, que no paran de publicar libros, pues me pasaron una reseña, me interesó mucho, invité a Antonio, que se llama el autor, a una entrevista, me dijo que encantado y aquí lo tenemos. Es Antonio Torremocha Silva y vamos a hablar de un libro, aunque tiene varios, pues nos vamos a centrar en El héroe traidor, que es la tradición y la gloria de un señor espectacular, que es Pedro del Roncal, que es bastante desconocido. A mí pues me llamó la atención que no conocía nada, pero que tiene una historia espectacular, pero como el protagonista es el amigo Antonio, pues vamos a presentarlo. Antonio, es un verdadero placer que hayas aceptado nuestra invitación y compartir este tiempo con nosotros aquí en Radio Esperantia. Bienvenido y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y bien hallado desde mi lugar de residencia. Sí, dime. Ahí está. Lo primero, tengo aquí una serie de preguntas y la primera que me surge es cómo se te ocurre glosar la vida y milagros de un hombre tan desconocido. Yo fíjate que estoy, ya lo hemos comentado Antonio, estoy bastante metido con el tema histórico, pues este personaje se me había escapado totalmente, que es Pedro del Roncal, además con una historia espectacular. ¿Cómo se te ocurre tratar la vida de este personaje, Antonio? Bueno, pues Pedro Navarro, que es el nombre con el que aparece en la mayor parte de la documentación consultada y la historia, Pedro Navarro era, a mí se me ocurrió porque mi amigo Jerónimo Páez, que fue el director del Legado Andalusí y que me encargó, también tenía una pequeña editorial y me encargó unos trabajos, me comentó un día: Antonio, tienes que escribir sobre este personaje tan importante que la historia de España lo ha borrado, lo ha anulado, ha sufrido la damnatio memoriae y ha desaparecido de los libros de historia. Y me dijo él: investiga y procura hacer una obra, un libro sobre él. La verdad es que pasaron varios años y cuando me decidí a hacerlo, ya la editorial de mi amigo Jerónimo Páez ya había desaparecido. Pero Almuzara, don Manuel Manuel, el director de Almuzara, pues que me ha publicado ya varias novelas y está bastante interesado porque parece que se venden bien, pues me dijo: mira, Antonio, me he enterado que tiene este personaje. Y digo: sí, no te preocupes, que voy a centrarme en él y vamos a investigar y voy a hacer una novela histórica sobre Pedro Navarro. Un personaje, como tú dices, totalmente desconocido para el gran público, pero de una importancia histórica, militar, para España, verdaderamente fundamental. Además, vive a caballo entre, digamos, dos mundos, que es los reyes católicos y un cambio hasta cierto punto sustancial, que es la llegada de Carlos I, que, bueno, cambia un poco de todo. Llega, pues, es el mundo de un sistema de hacer la guerra, un arte de la guerra, y la llegada de los tercios, que es lo cambia absolutamente todo. Imagino, Antonio, que con toda la documentación que recabaste de este personaje, te resultó quizá complicado el elegir qué metías en el libro y qué no metías para que no fuera excesivamente voluminoso, ¿no? Sí, pero la verdad es que ha salido un poco voluminoso, cierto, pero es que valía la pena porque la vida de este personaje es tan intensa, hay tantas aventuras, hay tanta historia, que verdaderamente seguro que el lector cuando empieza a leer lo va a poder dejar hasta el final, porque es que es una aventura engarzada con otra continuamente hasta llegar al final, que ya veremos que el final es triste para Pedro Navarro. Bien, entonces yo empecé a escribirlo, pero lo que antes me has dicho respecto a que cómo, de dónde saco todo el material. Yo he sido 45 años doctor en historia medieval. He escrito 25 libros de historia pura, entre ellos un libro sobre la historia del puerto con más de 2.000 notas a pie de página. Y cuando me jubilé, pues decidí que ya se había acabado de escribir el libro de historia, porque era pesadísimo y tardaba, por ejemplo, el libro del puerto, tardé 4 años en redactarlo. Y como en mi mente, durante 45 años he estado almacenando multitud de conocimientos y de datos y de personajes, decidí pasarme a la novela histórica. ¿Qué ventajas tiene? Que me pongo delante del ordenador y no tengo que mirar ningún documento, están todos dentro de mi cerebro. Lo que voy es vertiendo en la pantalla todos esos conocimientos de esos personajes que a lo largo de mi vida de 45 años he trabajado mediante artículos de revistas científicas, mediante libros que he publicado, y ahora lo que hago es recuperar eso y invertirlo, ponerlo por escrito de una manera muy lúdica para que, hombre, en mis, la gente que comenta mis libros y lo puede ver en Amazon, que hay ciento y pico de comunicaciones de lectores, y todos coinciden en lo mismo. Yo, los libros de Remocha es que al mismo tiempo que me distraen y que paso fenomenal, estoy aprendiendo historia. Y ese es mi objetivo cuando escribo mis novelas históricas. Porque ten en cuenta que mi novela histórica tiene un 90% de realidad y un 10%, lógicamente, de la imaginación del autor, que no tiene más remedio para hilvanar todo el tema de la novela. Pero a diferencia de otros libros de historia que tú y yo conocemos, que todo está escrito por historiadores y que hay una invención en el 80% de los textos, en mi caso es al contrario. El 90% es historia real, personajes que existieron, aventuras que existieron. Lo veremos, lo veréis en esta novela de El héroe traidor. Exactamente. Y mira, y aprovechando que en tu persona pues unes al historiador y al escritor de novela histórica, yo es una pregunta que le suelo hacer a casi todos los escritores de este género de novela histórica, si han tenido encontronazos, discusiones, debates con historiadores. Como en tu caso, pues unes los dos caracteres de historiador y escritor. ¿Qué opinas de tratar la historia de esta forma? Porque claro, hay historiadores, como comentas, que escriben historia y meten prácticamente el 80%, que es lo que ha ocurrido, y un 20% de ficción, pero hay algunos que cambian estas cifras, ponen 50-50, incluso 40 de historia, 60 de ficción. Y yo he tenido Hombre. varios debates con historiadores que dicen, es que mira, la novela histórica está bien, pero que claro, para acercar al público, pero no es la verdadera historia, etcétera. Tu opinión como historiador y como escritor, que no sé, ¿se debe tratar la historia de esta forma para acercarlo a la gente? ¿Es Hombre. bueno? ¿Es malo? Cuéntanos un poquito tu opinión. Lleva razón algunos historiadores que son críticos con la novela histórica, porque gran parte de ella, tú lo habrás leído, lo verás, no voy a decir autores, pero tienen un espacio de invención para hacerse una novela histórica, que para mí ya no son novelas históricas, son novelas de aventura. Y es cierto, y aparece como novela histórica, pero esos autores, la mayor parte de ellos, no son historiadores, son periodistas, son aficionados, son gente, pero no hacen lo que yo hago. Yo soy, antes que nada, soy doctor en historia medieval. Y entonces, acostumbrado lo tengo aquí a mi alrededor, 3.000 libros de historia y algo así como tres cajones de documentación. Es decir, que yo he estado trabajando con la historia auténtica a través de documentación. Por eso, cuando yo voy a hacer novela histórica, lógicamente, no puedo inventarme. solamente algunos personajes que no tienen más remedio que introducir, pero repito que lo dicen mis lectores a través de sus comentarios, el 90% de mis novelas históricas son historias y un 10% es la imaginación. Y yo procuro, lógicamente, en esta novela histórica introducir también gran cantidad de aventuras, porque es lo que le puede atraer, pero aventuras reales. Ya lo veréis, la novela esta que estamos tratando de El héroe traidor, donde vamos a hablar cómo conquista Cefalonia, cómo conquista Nápoles, cómo conquista los presidios de Orán, toda esa aventura, esa guerra que yo voy a relatar de una manera lúdica, es lo que atrae al lector, pero no se da cuenta que al leer eso está aprendiendo nuestra verdadera historia. ¿Y cómo insertas, digamos, personajes de ficción que acompañen a los personajes históricos? Porque esto, si lo ves desde el punto de vista muy purista, pues todo influye. Y el hecho de que un, digamos, personaje secundario pues esté demasiado cerca del personaje principal, pues podría haber influido en su vida, en su historia. Eres muy cuidadoso a la hora de determinar qué personaje de ficción va a influir más o menos en el personaje real, Antonio. Claro, a veces esos personajes de ficción no tienen más remedio que introducirse. Por ejemplo, Pedro Navarro, un ser real, un capitán general que hace la guerra, va acompañado de otros personajes secundarios que dice la historia que fueron con él, pero cuyos nombres no conocemos. Entonces yo a veces tengo que inventarme un lugarteniente de Pedro Navarro que existió, pero que la historia no nos ha dejado el nombre. Pero es real su acción, su contacto con el personaje real, aunque el nombre se ha inventado. Por ejemplo, un hecho paradigmático, un caso paradigmático es el de El bibliotecario de Medina Zahara. Todos los personajes que salen, además, al final del libro pongo una reseña de todos los personajes que son citados, con una pequeña biografía, para que la gente vea que todos son reales, existieron. Pero hay un personaje importante que no tiene más remedio que crear e inventar, que es Khalid Ben Idris, el director de la biblioteca. Sabemos que existió un director y una directora, Lugna, de la Biblioteca de Córdoba. Pero de Lugna, si sabemos su historia, es más, en Córdoba le han hecho una calle al nombre de Lugna, vicedirectora de la biblioteca, pero el director sabemos que existió y no conocíamos el nombre. Luego no tuve más remedio que inventarme el nombre de Khalid Ben Idris. Pero todo, aparte del nombre, todo que él va a realizar es histórico, ¿verdad? Cuando te pones a escribir este libro, ¿tienes claro el contenido o vas un poco improvisando? Me refiero a si tienes ya el andamiaje de hecho de capítulo 1, digamos la sinopsis, capítulo final, ¿sabes cómo empieza, cómo termina y el andamiaje lo cubre en el capítulo 4, capítulo 3? ¿Eso lo tienes claro o vas improvisando? En una novela histórica es fácil crear ese andamiaje previo, porque como el personaje es real, ya lo conocemos por sus hechos, sus batallas, sus acciones, sus contactos, sus reuniones con el rey, eso lo conocemos ya. Entonces, pero de todas maneras, yo, antes de empezar a escribir, elijo el personaje o el hecho histórico y elaboro una especie de andamiaje, como tú dices. ¿Qué es lo que voy en cada capítulo a hablar? Lógicamente, a escribir. Y voy rellenando con brevedad, en 10 o 15 folios, el contenido de lo que será la novela. Claro, es un contenido a primera vista, pero a lo largo del desarrollo de esos capítulos, no tengo remedio que ir introduciendo elementos nuevos que a veces consulto en un libro o a veces se me ocurre o a veces conozco al leer un libro de historia. Entonces, generalmente yo todos los capítulos los tengo previstos hasta el final. Lo que no quiere decir que al desarrollarlo en la novela tenga que ir introduciendo elementos novedosos dentro de los mismos, ¿verdad? Pero hacer novela histórica de personajes como, por ejemplo, la Biblioteca de Córdoba, muy conocida, y sobre todo los personajes que la protagonizaron, a Hakan II, Lugna. Entonces, para mí es muy fácil porque ir desarrollando la vida de esos personajes, porque conocemos muchos datos de ellos. Lógicamente, siempre hay que introducir algunos elementos nuevos. Por ejemplo, en este de Pedro Navarro, Sabemos que estuvo en Roma, asistido por un amigo del Papa que se llamaba un tal Jovio, Julio Jovio. Bien, entonces yo ese personaje lo menciono, él se reúne con Pedro Navarro para preparar este, su incursión, su introducción en el ejército francés y tal, pero el contenido de esas conversaciones que estuvieron en lugar se desconoce. No tengo más remedio que ir creando esas conversaciones, pero que sean de acuerdo al objetivo final que es que Pedro Navarro vuelva a incorporarse al ejército francés traicionando a España, de ahí el nombre de el héroe traidor, porque fue capitán general del ejército español con Fernando Católico, vencedor de los franceses en Nápoles, conquistador de Orán, siempre le dio el rey el condado de Oliveto como premio de su grande hazaña, pero al final traicionó a España y se pasa a rey de Francia. Entonces, en esas conversaciones que mantiene para poder reincorporarse al ejército francés ante el rey Francisco I, estas conversaciones, pues tengo yo que moderarlas, porque no sabemos exactamente cómo fueron esas conversaciones, pero para eso está mi capacidad de historiador de no crear, de no inventarme cosas absurdas, lógicamente. Exactamente. De todo lo que has investigado de este hombre, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Algo que hayas dicho, uff, esto es impresionante, esto me cuesta creer que haya ocurrido. O sea, un pasaje de que digamos, uf, que te hayas quedado ahí pues sentado de la impresión, digamos. Muy bien esa pregunta, porque en efecto el lector que se acerque al héroe traidor se va a dar cuenta de que hay un momento que es brillantísimo para la historia de la novela, que un señor con 16 años, pastor de ovejas en el Valle de Roncal, en el Pirineo Navarro, que vivía en la pobreza absoluta, de pronto decide abandonar esa vida de miseria y con 16 años se va a la costa de Vizcaya, se enrola en un navío corsario, está 2 años aprendiendo la marinería, el arte de navegar, la artillería naval, de ahí se pasa a Italia. Y en 4 o 5 años, de ser un miserable pastor de ovejas en Navarra, pasó a ser un capitán importante corsario en Italia. Pasa a ser la mano derecha del gran capitán en los tercios. Todo eso en 4 o 5 años, lógicamente, eso es sorprendente y parece que es imposible que una persona que no sea de una gran inteligencia y una decisión verdaderamente fortísima llegue a en aquel tiempo, donde no ser noble, no ser hidalgo, era una tara difícilmente superable para poder llegar a la altura, a ser conde de Oliveto, como llegó a ser Pedro Navarro. Pues bien, ese es lo impresionante de este personaje. Y lo segundo, impresionante y realmente espectacular, es por qué, siendo conde de Oliveto, capitán general de la infantería española con el rey Fernando Católico, vencedor de franceses y berberisco, ¿por qué de pronto ha desaparecido de la historia de España? ¿Por qué el capitán tiene libros y tiene grandes documentos de sus acciones y de Pedro Navarro no existe ni un dato histórico? Porque cuando en la batalla de Rávena, que él luchaba contra el rey de Francia, Luis XII, y en esa batalla terrible, después de vencer en 40 ocasiones a los franceses, pierde la batalla, cae prisionero de los franceses y es encarcelado. ¿Qué ocurre? Que generalmente en estas guerras los reyes procuraban recuperar, rescatar a sus generales prisioneros. Claro, sí. Cuando era de alta nobleza, cuando era un pobre pastor de origen bastante humilde, el rey Fernando Católico se olvida de Pedro Navarro y lo mantiene en la prisión de Loche en Francia 3 años. Cuando muere el rey de Francia Luis XII y entra en el trono, asume el trono Francisco I, un gran rey francés, humanista, se da cuenta de que es una injusticia que ese hombre, este gran general, esté en la cárcel pudriéndose y le ofrece la libertad a cambio de que le sirva como capitán general de su ejército. Y entonces Pedro Navarro, antes que morir en aquella cárcel, se hace, pone al servicio del rey francés como capitán general y después como almirante de la escuadra. Eso hace que la historia de España futura lo considere doblemente traidor y desaparezca de todos los libros españoles publicados hasta el día de hoy. Yo, lógicamente, con esta novela también quiero reivindicar uno de los más grandes generales que ha tenido España, vencedor de franceses, de otomanos, de turcos, y que hoy día es desconocido. Yo quiero que se recupere y se vuelva a recuperar la historia de uno de los grandes militares españoles del siglo XVI. Aunque lleva relativamente poco tiempo en publicado este libro, ¿ha recibido algunas, digamos, comentarios, referencias, críticas? Porque claro, al ser un personaje tan desconocido, pues habrá llamado bastante la atención incluso entre los propios historiadores. Cuéntanos qué, sí, un poco qué te han comentado una vez que ya ha caído el libro en sus manos, se lo han leído, etcétera, etcétera. Todavía es pronto porque hace 15 días que se puso a la librería y todavía no se ha presentado ni en Córdoba ni aquí en Argentina, que se presentará el mes que viene. Por tanto, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, me ha sorprendido que algunas, por ejemplo, creo que es un periódico, El Economista, me ha llegado un mensaje a través de WhatsApp, perdón, de Facebook, de que El Economista este otoño tiene como uno de sus libros recomendados su lectura, El héroe traidor. Y eso es un elemento importante, pero es que hasta 15 días ha ido. Yo creo que, por ejemplo, el bibliotecario de Minazara, que lleva ya 2 años, tiene ya 170 comentarios en Amazon, es decir, de personas que lo han leído ya y han comentado. Y yo creo que de este también va a tener una buena recepción por los lectores, porque yo creo que ya verás que cuando tú lo leas, que el libro engancha porque te vas reconociendo en él. Yo soy una persona humilde y que puedo llegar a ser capitán general, conde de Oliveto, y claro, siendo un vil pastor de montaña. Eso es atractivo para el lector. Exactamente. Desde que empezaste a escribirlo, no me refiero a la documentación, desde que ya tenías más o menos el andamiaje, empezaste a escribir las primeras líneas, hasta que ya lo entregaste a la editorial, ¿cuánto te costó escribir este libro, Antonio, así por curiosidad? Bueno, un año aproximadamente. Yo tardo generalmente mis novelas, todas, quitando las de Antonio Meloner, el hombre genio español, que es más breve, y tardé 3 meses en hacerla, porque este personaje, hablaremos otro día de él, pero es que fue un programa de cuarto milenio, fue el sí, que se llamaba así, si entran en Google, lo verá, se llama Antón Milloner, el Open Hero español. Yo vi ese programa y era un argentino, era de un pueblo, y no sabía quién era. Y rápidamente me puse a investigar y en 3 meses conseguí hacer una novela sobre el histórico, ¿verdad? Pero quitando la mayor parte de mi novela, tardo un año. Por eso me sorprende a veces cuando grandes novelistas españoles, ves tú que sacan cada 3 meses una novela. Y claro, eso no es posible. Es posible si no tienes lo que se llama los negros, es decir, una serie de escritores que tú le pagas para que te hagan la novela, tú le das el guión, le das la revista, pero el autor ya no eres tú. Eso ocurre en la literatura española contemporánea. Exactamente. Además, como tiene muchos libros, a mí me gusta centrarme en un libro cada entrevista para no dispersar demasiado las cosas. Pero que volveremos a contactar contigo para que nos hables del bibliotecario de Medina Zara, del Oppenheimer. Y eso que yo también me he leído las reseñas y tiene una pinta excepcional. ¿Qué te iba a decir, Antonio? Vamos a las cuestiones que le planteamos a todos los escritores. Tu entorno de escritura, ya te he visto a través de la comunicación que mantuvimos por Skype, tienes un pedazo de despacho y es donde ¿Dónde escribes? ¿Tienes algún otro lugar? Cuéntanos si eliges día o noche, si te ponen música. Cuéntanos un poco tu entorno de trabajo a la hora de meterte en harina de escribir. Yo me despierto a las 6:30 de la mañana y a las 7 estoy delante del ordenador antes de desayunar a las 9 trabajando. Es la mejor hora porque es cuando la mente está más despierta, ¿verdad? Y aquí, como has visto a través del Sky, estoy en mi despacho rodeado de 3.000 libros de historia y de Sí. varias cajas con cientos de documentación. Este es mi lugar de trabajo, aquí donde me siento. Ah, la verdad es que a veces yo necesito poco consultar libros, porque todo eso lo conozco ya en mi interior, pero a veces no tengo más remedio que echar mano de algunos libros para ver cierta fecha, cierto acontecimiento del personaje y todo lo que es eso. Y una cosa que quiero decir muy importante, el gran valor que tiene Internet para el escritor, porque en muchas ocasiones hay datos que tú lo tienes en tu mente, lo tienes, pero no sabes dónde está. Pues entra a internet y pone Felipe III el tal, y te enteras de cosas gracias a Wikipedia. A veces está despreciada. Yo a veces la utilizo porque en ella encuentro ciertos datos que yo había olvidado y están ahí. Es una forma de consulta muy, muy rápida, muy accesible, como dices, y que no, que está ahí a golpe Claro, de de ordenador. tutear. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo hice mi tesis doctoral en el año 89, fue así, tardé 5 años en hacer la tesis doctoral sobre la historia medieval de Algeciras. Bien, hoy día yo tuve que desplazarme al archivo de la Corona de Aragón, al archivo de Simancas, al archivo de la Casa de Pilato de Medinaceli, la Medina Sidonia, para poder recuperar, reuniendo este material que necesitaba. Hoy día se puede hacer una tesis doctoral en 2 meses a través de lo que está colgado en Internet. Es muy importante. Y en cambio, hoy hay poquísima gente que se dedica a hacer tesis doctorales. Están los máster, pero los máster no son una tesis doctoral, ¿eh? Es algo menos importante. Por eso digo que hoy día hay muchas más facilidades. Lo que yo tardé 5 años, hoy día se puede hacer en 5 meses. Y ahora mismo, no sé si habrás entrado, porque hay fondos digitales que tú, por ejemplo, yo creo que en Andalucía hay, por ejemplo, la Biblioteca de Granada lo tiene, en Aragón todas las redes de bibliotecas lo tienen, que tú, por ejemplo, buscas un Sí. libro y te dicen exactamente en qué biblioteca está o si está en PDF y tú puedes consultarlo. Por ejemplo, Sí, hay sí. libros, hay un montón de libros. Tú que eres historiador te habrás dado cuenta que hay montones de libros que los publican historiadores, pero son tiradas muy chiquititas. Entonces se descatalogan rápido. Entonces, si a mí me ha ocurrido varias veces que o el libro lo coges en una biblioteca de esas o no lo puedes conseguir de ninguna forma. Entonces hay algunos que tienes el formato en PDF y estés donde esté, pues entras, te lo consultas y mira, y es un avance que ahora mismo para hacer una tesis doctoral lo tienes prácticamente, pues digamos, pues muy muy muy fácil o mucho más asequible que antes, que tenías que ir, pues eso, como tú dices, viajando por una biblioteca, por otra, buscando fondos, buscando archivos, etcétera, etcétera, y ahora se facilita todo bastante. Exactamente, además yo lo he utilizado de esa manera. Y no solamente los libros, sino más importante para el investigador, las revistas científicas, algunas Sí. antiguas que están perdidas. Por ejemplo, yo he conseguido bajar a través de internet la revista sobre la historia medieval musulmana que se publicó en FED, otra vez, no recuerdo, pero que está todas las 90 revistas están colgadas. Y no Qué tienes más bueno. que entrar en ella y va pasando las páginas y te vas enterando de lo que escribieron antiguos compañeros míos de hace 80 años, pero que sería imposible, habría que ir a FED para poder verla. Y hoy están colgadas. Esa es una ventaja que tenemos hoy los historiadores para aquellos que quieran trabajar, lógicamente, y esforzarse. Exactamente. Los que tenemos inquietudes, tenemos un mundo bastante abierto. Sobre la inteligencia artificial, ahora que hablamos de estas novedades de tecnología. Ahora se está imponiendo la inteligencia artificial. Hace un año por ahí no se hablaba mucho, pero ya prácticamente todo se habla de inteligencia artificial y hay dos corrientes, Antonio. Yo que me estoy moviendo en el entorno de la escritura, de los guionistas, también de las productoras audiovisuales, pues cada vez la inteligencia artificial tiene más protagonismo y hay dos corrientes. Una que dice que nos olvidemos ya los creadores, que nos va a quitar el trabajo y que nos tiremos por un puente todos porque no vamos a conseguir trabajo, los exagerados, y otros que soy uno de ellos, que pensamos que es una herramienta fantástica y que nos va a facilitar el trabajo. ¿Tú qué opinas de la inteligencia artificial? Dinos si has tenido alguna incursión, si has probado algo. No, Cuéntanos un poco tu bueno, experiencia. yo todavía lo que oigo y leo en la prensa y la tele y demás, pero no sé muy exactamente cuáles pueden ser las consecuencias. Ciertamente creo que todos esos avances científicos hay que admitirlo, pero hay que regularizarlo. Es muy importante que se utilice, pero con ciertos reparos y con ciertas normas y leyes que consigan regularizarlo. Te pongo el ejemplo, y ocurrirá igual que ocurrió hace, yo recuerdo cuando hace 70 años, bueno, yo tenía, era un chaval, y apareció la televisión y decía la gente, ah, la radio desaparecerá porque ya la televisión será dueño de todo. Y hemos visto que es al contrario, la radio tiene más fuerza ahora que hace 70 años. Pues va a ocurrir, entonces no va a acabar con la creatividad del ser humano, eso es imposible de sustituirla. Es decir, siempre tendrá que estar la mente de la persona humana, de su cerebro, y sus contenidos interiores para plantear lo que es los libros, las reuniones, las conversaciones, todo eso. Pero claro, la inteligencia artificial, de la que yo todavía desconozco bastante, pero de lo que leo sé que puede ser una ayuda, aunque algunos temen que se apodere de manera desaforada de la creatividad del ser humano. Yo creo que no. Yo creo que se adaptará, sabrá adaptarse a la sociedad, a ese medio nuevo, magnífico, y que podemos sacar de él todo aquel beneficio que vamos a tener. Pero con cuidado, porque ya vemos que están ocurriendo cosas peligrosas. Por ejemplo, no hace mucho recibí en Facebook recibí a este hombre este empresario gallego. Tan importante Amancio Amancio Ortega. Ortega. Bueno, Amancio Ortega aparece en ese programa, ese vídeo, pues, en persona, hablando y con su Sí. misma voz, diciendo que tiene la solución de la pobreza, que invierta en no sé cuánto, no sé, eran 1.000 euros en su empresa acá, en 5 años será multimillonario. Bueno, este hombre, ¿cómo puede decir eso? Claro, es que no era él, es que es la inteligencia artificial que había creado un personaje idéntico a Amancio Ortega diciendo esas barbaridades. Este es el problema que va a tener este nuevo medio, pero hay que saber controlarlo. Exactamente. Y sobre este debate que mantenemos entrevista tras entrevista, que bueno, pues cada día pues hay más opiniones y además se enriquece la conversación. Establecimos un debate hace tiempo, Antonio, que si a ver si se podía definir o si se podía notar en la intensidad de la escritura si un escritor dependía de la literatura para vivir, barra completar sus ingresos. O si ya pues se notaba que tenía pues otra profesión, tenía prácticamente los cargos asegurados y no tenía esa intensidad. ¿Tú qué opinas? ¿Hay formas de detectarlo? ¿Se detecta o tampoco hay tanta diferencia? ¿Cuál es tu Bueno, opinión? yo sé lo que me ocurre a mí, mi caso particular. Yo he estado 40 y tantos años como profesor en instituto, en la UNED, director del Museo de Algeciras, y haciendo libros de historia, como ya te he dicho, y artículos científicos, algo más de 100, ¿eh? Pero eso de eso no se cobra, no se vivía. O sea, eso se hacía porque iba aparejado a mi condición de director del museo o de profesor, ¿verdad? Sí, Pero cuando empecé a hacer la novela histórica, eso cambió totalmente. Entonces, la novela histórica, yo, por ejemplo, esos 2.000 libros anteriores no he cobrado una peseta. Los hacía porque lo exigía mi condición de profesor o de director del museo. Pero cuando me he jubilado, me he dedicado de lleno a la novela histórica, ya de una manera mucho más profesional, Sí. libre ya de la obligación del director de museo y tal. Entonces, me dedico a ella. ¿Y qué ocurre? Que ahora me encuentro más libre para poder profundizar. Incluso he llegado a utilizar, a recuperar palabras, términos de la que se han perdido en nuestra literatura. Y yo utilizo en todas mis novelas. Por ejemplo, te voy a decir dos de ellos. Andanza. Y eso, la andanza, eso ya no se utiliza, yo lo utilizo también en novela. Y es un término que he recuperado del siglo XVII, de la novela picaresca, es platicar. Sí. A veces utilizo conversar, vamos a conversar y vamos a platicar. Y eso a mí se ha perdido. Yo quiero recuperar esas palabras nuestras que por desgracia no se utilizan. Entonces, todo eso lo estoy haciendo ahora desde el punto de vista de novelista. Y como contrapartida, yo tengo mi pensión bastante normal para vivir Sí. yo solo, porque estoy viudo, pues tengo suficiente. Pero es curioso porque es la primera vez que he ganado dinero con los libros desde que estoy con la Almuzara haciendo novelas. Ahora, no, hombre, no es que gane mucho, pero lo que nunca he hecho antes es que un libro me produzca una ganancia pecuniaria. Pues sí, bastante curioso. ¿Y qué te iba a decir, Antonio? Tú que no paras de escribir, ¿tienes preparado el siguiente libro de novela histórica? ¿Estás ya metido en trabajo? ¿Estás documentándote? ¿Nos puedes avanzar algo? Cuéntanos. ¿Quieres que te haga una primicia, verdad? Bueno, no te la voy a hacer. La siguiente novela se llama Alí Bei, un catalán espía del rey Carlos IV en las tierras del Islam. Es un personaje real, Domingo Badia Lebrís, que se puso al servicio de don Manuel Godoy para que le financiara sus expediciones a África y al Oriente, pero claro, a cambio, Manuel Godoy le exige que sea un espía de España en esas tierras. Entonces, en esa novela voy a describir todo el periplo, todos los viajes como espía y como viajero y científico, recogiendo documentación y enviando a Manuel Godoy los informes sobre la realidad de sus países como espía, ¿verdad? Y ya esa novela está terminada, ¿ya? Estoy repasándola y la mandaré a Buzara para el mes de noviembre, creo yo. Que para el primero del año que viene tendremos a Alí Bei, el espía de Manuel Godoy, en la librería. Pues tiene una Bueno, pinta fantástica, tío, ¿verdad? siempre Ya que a hablaremos. Buzara quiera publicarme, claro, si no la publica. Es que esta novela se sale un poco es un poco atípica. Se sale de la novela que yo estoy realizando histórica, porque es una novela triple, es una novela histórica, pero de viajes y de espías. Entonces tiene tres facetas novedosas que hasta ahora nunca había utilizado yo en la novela. Entonces, y además novela real, porque lo que yo describo es el viaje de espía y científico de Domingo Badía a través de Islam, que para ello tiene que convertirse en musulmán. Se hace Sí, sí, sí. musulmán, se hace la fimosis en Londres para ser musulmán y se viste con su jaique y va viajando por todo, rezando en todas las mezquitas por donde pasa. Es decir, es un personaje realmente sorprendente. Pues fantástico, pues hablaremos de él también. Quedamos para hablar de el bibliotecario de Medina Zara y también pues, sobre ese personaje también excepcional que se puede considerar el Oppenheimer español. Hablaremos de todo ello. Antonio, te agradecemos enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y que hayas compartido este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Volvemos a contactar contigo. Muchas gracias por todo y nada, y a seguir bien y que sigas escribiendo. ¿De acuerdo? Muchas gracias a ti, Frank. Y nosotros despedimos a el amigo Antonio Torremocha Silva, Antonio Torremocha Silva. Sobre los enlaces, no te preocupes, tienes enlace a Antonio Torremocha, a su página en Almuzara, al libro también en Almuzara, las formas de contactar, no hay problema. También, si quieres adquirir el libro, un libro que, como has podido comprobar, merece totalmente la pena. Y nada, nosotros ponemos aquí el punto final. Recibe el cordial saludo de Franco Tas Saavedra desde la organización y presentación. Y como digo siempre al final, a ser moderadamente felices y hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.